El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Bueno, muy bien, lo tenemos por primera vez en esta semana accidentada, accidentada en varios estamentos de cosas, al señor Edgardo Moca. Buenas tardes, Barra. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes. Moca, a mí anoche me hice una, no sé si fue una epifanía, si es para tanto, así, no me sale, es una palabra rara, pero bueno. Estuvo bueno, digamos. Estuvo muy bueno porque entendí, digo, epifanía es como entender algo todo de golpe, ¿no? Porque uno cuando habla de medio ambiente se aparece Greenpeace que te dice no corte los bosques, cuidemos al yaguareté, etcétera, son consignas con las cuales uno está de acuerdo, pero claro, después hay que morfar y hay que plantar soja para que entre plata. Entonces, y eso no te lo resuelve nunca Greenpeace. Pero anoche estuvo Estela Maris Aló, ingeniera ambiental. Y me pareció fantástico que desde una posición política muy clara, desde pensar un Estado soberano, desde ahí encarar los problemas ambientales de una manera muy sistémica, aparte, desde un montón de lugares juntos, pero con la política y los intereses del pueblo detrás. Sí, a mí me parece que es estamos viviendo la época del Papa Francisco. Y me parece que no es ningún azar, ninguna contingencia, ninguna casualidad, que el primer documento central de la Iglesia Católica presidida por Francisco, la encíclica Laudato Si, tenga como referencia, yo no sé si decir que es una encíclica sobre el medio ambiente, yo creo que es una encíclica sobre la humanidad y sobre la etapa crítica que vive la humanidad. Un conocido de todos, Raúl Zaffaroni, refiriéndose a esa encíclica, dijo que se podría llamar con tres palabras o con cuatro. Esto no da para más. Claro. El mundo ha llegado a una situación en términos de conservación del planeta y en términos de conservación de las especies, entre ellas la de los seres humanos, que amerita una reflexión que vaya más allá de la oportunidad y del oportunismo que suelen generar los fenómenos climáticos como lo que estamos viviendo, ¿no? Amerita que reflexionemos sobre el uso de la tierra, sobre la relación del hombre con la naturaleza. Estamos asistiendo, el Papa tampoco es un emergente casual, estamos asistiendo en América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en un conjunto de países, el nuestro también a su manera, aunque todavía no lo ha logrado plasmar en la letra constitucional, estamos viviendo la irrupción de una agenda muy muy profunda, muy espiritual y con toques religiosos. Y cuando digo religioso no digo solamente de la Iglesia Católica, hablo de las formas espirituales de los pueblos originarios, de la ancestralidad en la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con el mundo. Y la encíclica y el programa de ayer y la intervención de Aló especialmente tienen el mérito de colocar el tema en términos sociales, en términos de relaciones entre clases, claro, entre propietarios o grandes propietarios que ocupan los suelos más fecundos y los suelos más rentables, y masas de población que viven, y esto lo testimonia de modo muy abundante el Papa en la encíclica, que viven en zonas anegables, en zonas frágiles desde el punto de vista de su exposición a los fenómenos de terremotos, de sísmicos, tsunamis. Digamos, el mundo ya no es un mundo único, nunca lo fue, pero lo es cada vez menos, sino que es un mundo fragmentado, y fragmentado en términos de dinero, y fragmentado en términos de propiedad, y fragmentado en términos de capital. Porque esto pasa cuando se inunda Alemania, también se inunda también, los alemanes también, pobres. También, también, también. Y aparece esta cuestión del cinismo político, ideológico, cultural, de mirar las catástrofes en términos de coyuntura. ¿Para qué puedo usar yo esta catástrofe que ocurre pocos días de las primarias abiertas y unos par de meses antes de las elecciones generales de octubre? Y entonces lo más cercano, lo más fácil es visualizar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de alguna otra provincia implicada en esta verdadera catástrofe ambiental que estamos viviendo, y dejar ahí las cosas, digamos, ¿no? Las obras que no se hicieron, como si fuera un problema. Ayer lo explicaba muy bien realmente Estela Maris, No es solamente un problema de obras, no es con Newton, no es con la electromecánica que se puede pensar estos temas. Hay que pensarlo en términos de convivencia social, de relaciones laborales, de rentabilidad capitalista, de papel del Estado en relación con estas cosas. Yo ayer recordaba, y creo que para mí es una verdadera obsesión, los argentinos tuvimos una constitución fugaz que duró 6 años y fue anulada, curiosamente, por los ancestros de los republicanos de hoy, por medio de un golpe de Estado. Una constitución que fue anulada en sus efectos y en su vigencia por un golpe de Estado militar, el golpe de Estado de 55. Esa constitución decía que la propiedad solamente se justifica por su función social. Es decir, que la propiedad, y esto es doctrina social de la Iglesia, no es que hay que eliminar la propiedad, según esta doctrina, sino que hay que pensarla en términos de productividad social de esa propiedad. Es decir, una empresa que funciona, da trabajo, cuida el medio ambiente, mejora el producto bruto de una nación, es una empresa que es, obviamente, ejercicio de la propiedad privada, pero está permitiendo un desarrollo colectivo. Zaffaroni ha vuelto, desde su condición de jurista y de filósofo del derecho, sobre la cuestión del derecho al desarrollo, que no es un derecho individual. Últimamente toda la doctrina se mueve alrededor de los derechos del individuo frente al Estado. Uh-huh. Pero el derecho al desarrollo no es un derecho del individuo frente al Estado. El derecho al desarrollo es un derecho comunitario, un derecho colectivo que se ejerce y necesita del Estado para ejercerse. Y entonces, ¿el cinismo en qué consiste? Consiste en esto. No puede ser que el Estado no se ocupe, no puede ser que el Estado no haya hecho las obras. Ahora, todos recordamos, y yo lo recordaba después del programa, cuando Scioli tiene el problema, el enfrentamiento con el mundo agrario, con el tema de los country, y un recorte sobre la extensión máxima de los country, hubo un verdadero estado de rebelión en la provincia de Buenos Aires, y habría que revisar, es una tarea para nuestros investigadores de medios, habría que revisar el diario Clarín y el diario La Nación de esa época, o esos mismos diarios cuando se discute el tema de las retenciones, ¿no? O cuando se discute el tema de la regulación del uso del suelo, o cuando se discute el tema de la regulación de la propiedad privada en cualquiera de sus aspectos. Siempre se esgrime como factotum el derecho individual y la libertad de mercado. Ahora, cuando las lluvias tapan, cuando el agua tapa a las personas, se ven en el caso de hacer demagogia de la peor, el caso de María Eugenia Vidal es tremendo. Realmente esa mujer yo creo que además de su cinismo brilla su inexperiencia política. María Eugenia Vidal no tiene idea de a qué pueblo le está hablando, porque el pueblo argentino no es un pueblo de bobos, es un pueblo que Revolución Democrática del 45 en adelante ha aprendido a no comprar buzones, ha aprendido a conocer a los dirigentes, ha aprendido a no entusiasmarse con discursos electoralistas de un nivel de brutalidad que me parece que debería reflexionar, y no estaría mal, en función de su propia campaña electoral, que pidiera disculpas, ¿no? De acordarse de las obras de contención del agua el día que la gente tiene el agua al cuello, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que revisar el papel de dónde lo ponemos a Durán Barba, ¿no? Porque nosotros estamos muy todo el tiempo preocupados por el Círculo Rojo, por el poder permanente, etcétera, el poder de Clarín. Pero el papel que está cumpliendo Durán Barba en estos años de permanente ataque a los valores de la democracia de una manera desembozada, porque lo que hace el tipo es eso. Lo que pasa es que uno no sabe cómo mierda agarrarlo. Sí, lo que pasa es que tiene agentes que viabilizan ese discurso. Está bien, pero es gente grande. Él trabaja porque existen los agentes viabilizadores que lo contratan. El asunto es que el durambarbismo es el gran enemigo de esta democracia. Más allá de las corporaciones. Yo creo que ponerle ese nombre y apellido es levantarle la estatura. Bueno. Yo creo que el hombre es un aventajado en una industria un poco penosa, que es la del reemplazo del argumento político y del conflicto político ideológico y cultural por la esgrima y por el marketing. Esto existe hace por lo menos 4 décadas en todo el mundo. Esta idea de que los partidos políticos han quedado relegados y que lo que ocurre, y eso para todos los partidos. En los 90 no había ningún partido político. Después surgieron Néstor y Cristina Kirchner, pero en los 90 no había ningún partido ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha que prescindiera de guiar su discurso político por lo que decían los focus groups. Juntan a 6-7 personas, lo enfocan, lo miran desde un lugar y van tomando una, van haciendo una especie de croquis ideológico de la población sobre la base de muestras. Las personas dejan de ser sujetos individuales y mucho menos colectivos para pasar a ser muestrarios, para pasar a ser ejemplos de un paradigma que hay que estudiar matemáticamente para producir el discurso justo. Un discurso económico al máximo. Desde el punto de vista político, un discurso que no define nada, simplemente apela a los lugares más inconscientes, a la vulgaridad que por otro lado siembran sistemáticamente los grandes medios de comunicación. Hay una nota excelente de Horacio González, creo que se llama Ideología del Set, que salió hace unos días en Página 12, que es muy ilustrativa, y habla, y me parece que está tomado desde un punto de vista muy interesante, porque habla de cómo el pueblo argentino, el electorado argentino, sigue defendiendo la libertad de conciencia. Todo el mundo piensa que la libertad de conciencia está agredida por un gobierno. La libertad de conciencia está agredida por esta especie de construcción semántica de la realidad, donde cada uno de nosotros, en lugar de tener una personalidad, un grupo de referencia, un modo de vida, es una especie de ejemplo individual de algo que se ofrece como un producto publicitario, como un producto de marketing, que reemplaza a la política. Yo estaba pensando en lo que vos dijiste hace un ratito, Edgardo, que es que no dar por Durán Barba más de lo que vale. Pensemos que el 24% de los votos de Macri en estas PASO, sería un error pensar que son todas personas que han sido capturadas por el rayo Durán Barba, digamos, de despolitizar, desideologizar. Yo creo que una alta proporción, no lo creo yo, se ha dicho hasta el cansancio, una alta proporción de los votos de Macri son votos anti-kirchneristas, antes que votos convencidos de una especie de mundo de globitos amarillos que les vendió. Es básicamente que se haya instalado en el polo opuesto al kirchnerismo que domina el espacio político desde hace 12 años, lo que le da mucho de esos votos, y no que la gente le hayan lavado ya el cerebro. Creo que hay una proporción, probablemente, que sí son receptivos a Durán Barba, pero gran parte del voto no es por Durán Barba, sino por hacerle un lugar contrario, hacerle la contra al kirchnerismo, ¿no? Lo mismo, digo, pensaba con, perdón que me extienda con esto, pensaba con María Eugenia Vidal, si se cree que los votos de ese 30% en la provincia son capital propio, me parece que la pifia. Sí. Ahí hay mucho voto radical, un voto que se canalizó hacia allí. Claro, que resiste no ahí. Se canalizó a ningún peronismo. Fue ahí porque es un voto antiperonista, digamos, y radical. Hacemos una tanda de 2 minutos y seguimos charlando acá con Alperín, con Mosca y todos los demás. Estábamos charlando acá con Mosca y con Alperín. Bueno, no sé de dónde veníamos, cómo querés enganchar vos, Mosca, lo que te parezca. No, a mí me parece que es bueno volver sobre este tema de la capacidad de construcción de la realidad, porque estos temas desde que se empezó a discutir la ley de medios o desde el conflicto agrario nos han puesto a todos en una conversación que me parece muy fructífera y para desarrollarla y profundizarla, porque yo creo que pensar que el efecto Macri o digamos así, la postración de la Unión Cívica Radical ante el macrismo, es un fenómeno de la propaganda de los medios de comunicación. Yo no quiero sacar el tema de los medios insistieron, insisten y seguirán insistiendo en esta gran idea de la unidad antikirchnerista. Pero hay algo más que el aparato mediático, es lo que Oscar Landi, en un reportaje con Jorge Alperín, llamó el ecosistema cultural, el modo de vida, las prioridades y los valores que rigen, que nos rigen incluso aún a los que no creemos y repudiamos esa, esas valencias, esos valores. Es decir, la idea de la reclusión en lo individual, la idea del miedo, concentrado en el tema de la seguridad, pero extendido a todo lo que es el movimiento financiero. El capitalismo financiero es una maquinaria creadora de miedo. Sí. Entonces la gente, cuando un publicista o un propagandista televisivo disfrazado de periodista independiente le tira determinados mensajes terroristas, está preparado para captarlos y para consumirlos. No hay que pensar, y también para refutarlos, y también para enojarse y para pelear con esos mensajes. Pero me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para no pensar esa relación entre la cámara de televisión, el emisor y el receptor, como una relación pasiva, pacífica y rectilínea. Hay una pelea. Por eso puede decir Horacio González, creo yo que con razón, que un porcentaje grande de los argentinos nos resistimos a esa vulneración de la libertad de conciencia. Ahora, hay en esta cosa, a mí me impresiona mucho la elección en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, como dice Jorge, yo creo que ahí el aparato, la presencia del voto radical, que dejó de ser radical, porque la verdad es que seguir llamando voto radical al voto que, teniendo la opción, Macri, Sanz, incluso Carrió, que en todo caso era una ex radical, votó a Macri. Yo no sé si el adjetivo radical le corresponde a ese voto. Es un voto que alguna vez fue del radicalismo. Me parece que le tenemos que dedicar de una... De lo que no hay duda es que viene de ahí. Viene de ahí. Hablando de viene de ahí, no sé si han reparado en esto. Cuatro votos de proveniencia, digamos así, socialdemócrata. Porque el radicalismo desde los 80, con Alfonsín, hizo un giro hacia la socialdemocracia. No quiero entrar en la relación de Alfonsín con la socialdemocracia porque me voy del tema. Pero tomemos Sanz, 3,5% sacó Sanz. También, ajá, radicalismo, que sigue esgrimiendo la condición progresista, viene de hacer el UNE, el FAUNE, entonces, bueno, 3,5%. Elisa Carrió, 2,4% de los votos. Stolbizer, 4,1% de los votos. Y Wiener, no me acuerdo qué porcentaje es, pero salió cuarto en la también provincia. También por ahí, sí. Hay un problema de esas fuerzas políticas cuando reemerge un movimiento nacional popular con una carga energética transformadora, con todas las contradicciones que uno quiera encontrarle, pero novedoso y estremecedor en términos sociales. A la socialdemocracia le pasa lo mismo en la Argentina que lo que le pasa en Grecia, que lo que le pasa en España, que lo que cada vez más le está pasando en Italia, en Portugal. Esa idea de ser el lado bonito del capitalismo, el lado piadoso del capitalismo, el lado moderado del capitalismo, el lado sensible del capitalismo, se quiebra cuando el capitalismo ofrece la peor cara, y sobre todo cuando frente a esa peor cara emergen fuerzas que desafían. Claro. ¿Cómo haces para ser socialdemócrata si los voceros de la socialdemocracia, el diario El País, ya el diario El País no es ni socialdemócrata, no, ni nada, o sea, no, es un gran monopolio. Gran lobista. Pero sigue con la pátina de la socialdemocracia. ¿Y quiénes son los enemigos de la socialdemocracia europea? Chávez primero, Maduro, Evo Morales, Cristina y Néstor Kirchner. Sí. Eso es muy sintomático. ¿Y en qué terminan? En la nada. Terminan o confluyendo directamente con la derecha como Sanz, o como testimonios de qué lindo sería que el país que se imagina Margarita Stolbizer fuera real. Pero es un país que mide el 4%. Ese progresismo mide el 4%, que se le podría generosamente sumar la izquierda, que siempre está haciendo la revolución. Desde que yo los conozco, hicieron todos los años hacen una revolución. Sí. Sumando todo eso, generosamente se llega a un 10 o un 12% del electorado. El electorado está en el Movimiento Nacional Popular con todas sus contradicciones y todas sus variantes, y en la derecha neoliberal, en los partidarios. Entonces, lo que está en el medio está embromado, tiene para elegir la variante Sanz, que es arrodillarse frente al partido enfrentado con el cual surgió el radicalismo. El sentido del radicalismo fue luchar contra el conservadorismo, el sentido de Alem y Yrigoyen fue luchar contra el Partido Autonomista Nacional, contra el mitrismo, y hoy terminan entregándole el partido a esa formación histórica. Esa variante o la otra, no, me quedo incontaminado Y el otro día me iba a referir al trotskismo y encuentro una imagen que me emocionó. Nicolás del Caño, dice, le preguntaban si era la izquierda dura, ¿no? Le ganó Altamira. Altamira corrió solo y salió segundo. Sí. Altamira corrió solo y salió segundo. No le fue bien. Nicolás del Caño, le preguntan si es la izquierda dura. Y claro, soy de la izquierda dura, porque la izquierda ayornada, dice el tipo, como los griegos, terminan arrodillándose frente al capital financiero. El tipo que mide el 3% está juzgando la política de Tsipras y de Syriza. Sí. Claro, los tipos no se arrodillan frente al capital financiero. Cuando hay un problema con el capital financiero, cortan una calle, llaman a Todo Noticias y dicen que vayan porque están protestando. Esa es la resistencia contra el neoliberalismo. Es decir, acá se... estas elecciones, este proceso político... Y le tiran piedras a este gobierno que sí se banca. Por supuesto, pero llaman a Todo Noticias, claro, no es que llaman a... Lo llaman a Mañeto, a Mañeto para que lo cubra. Sí. Y ahí se despachan como sobrero contra todo, digamos. ¿No? Estos procesos políticos tienen el encanto de desnudar las falacias y, en todo caso, mostrar que se puede seguir haciendo cosas testimoniales, se puede uno lucir en una reunión familiar diciendo que uno no es kirchnerista no es peronista ni kirchnerista ni tampoco macrista y es ultraizquierdista, socialdemócrata, se puede poner un montón de sellos, pero eso en política hoy en la Argentina no tiene ninguna importancia. La prueba más extraordinaria es el radicalismo, que quería, con la panacea, con la inteligencia politológica que tienen algunos asesores de Sanz, conocidos míos, era el pragmatismo de ganar un montón de provincias subido al caballo triunfal de Macri. Una idea, no, estaba bien la idea. No ganaron Mendoza, Barra. Estaba mal la idea entonces. Sí, sí. No es poco, pero eran 9 las gobernaciones. Iban a ganar en Salta, en San Juan, en La Rioja, en Catamarca. Yo también en Formosa. Se los he escuchado a los radicales. Eso. Lo decían. Sería bueno que nuestros muchachos de la producción de 608 recojan esos. Sí, no sé cuánto se decía para afuera, pero sí, la idea era esa. No, pero lo decían fuera. Sí, no, yo puedo traer. Yo no soy archivista, pero tengo una nota de Andrés Malamud, escrita en Clarín, donde el cálculo era que la maniobra de Sanz era genial, porque el radicalismo iba a crecer, subía. Ahora dicen que ganaron 5 diputados. Ganaron 5 diputados porque esta elección suplanta, renueva lo que ocurrió en el año... En el 2011. En el 2011, hay que recordar que el radicalismo terminó sacando un 10%, un poquito más de los votos. ¿Cómo no van a ganar 5 diputados subidos al macrismo, donde el macrismo, con una generosidad extraordinaria, les dejó un grupo de diputados para que el radicalismo pudiera vender en su interior esta cosa que es verdaderamente, históricamente vergonzosa? Y que pueden viajar todos en el mismo auto, pueden ir al Congreso. En el remis, vinieron todos en un remis. Llegó el bloque, estaciones por acá. Bueno, Moca, la seguimos mañana. Mañana es viernes. Qué complicado. La seguimos el lunes. Me complican lunes. La semana, día, chicos. Pasamos un poco más los teléfonos de vuelta. Bueno, el lunes seguimos, hablando de todas estas cosas. Seguimos, sí, señor. Pasamos algún. Sí. ¿Tenés algún mensaje? ¿Tengo un ratito entonces? Ah, no, ya está Alicia con Iberti. Cuni, ¿estás lista de verdad? Absolutamente. Entonces, ay, mi vida. Ay, me agarró, ay, me hizo cosa. Nos vamos entonces hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Besos argentinos. Chao, mañana vamos a tratar de leer algunos mensajes que quedaron muchísimos. Bueno, perdón, prometemos perdón. Mensajes. Adelante con Iberti con el info. Todos en cuero.